Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Bueno, qué difícil se pone ahora a resolver las cuestiones del programa de radio desde que tenemos transmisiones vía YouTube. Bueno, lo que pasa es que vos entraste a hacer el programa en el medio de la pandemia, pero en realidad esto era una habitualidad de la retaguardia, ¿no? El salir a la calle, estar en la calle, hacer coberturas y aprovechar esta hora de radio también a través de la M690 y a través de los medios comunitarios que nos abren sus puertas para mostrar lo que nosotros vimos o lo que en este caso ahora estuvimos transmitiendo en nuestro canal de YouTube, que es una charla por la reedición de La Patria Fusilada, el libro de Francisco Paco Urondo, en el que muchos de nosotros conocimos la historia de la masacre de Trelew. Se cumplieron 50 años el 22 de agosto de los fusilamientos después de la fuga del penal de Rawson, y Paco Urondo pudo compartir con los tres sobrevivientes de los fusilamientos su prisión política antes de la amnistía del 25 de mayo del 73, y aprovechó el tiempo en la cárcel para hacer lo que sabía hacer brillantemente, que era escribir y dar testimonio, y tomó el testimonio de los tres sobrevivientes y editó La Patria Fusilada, que se acaba de reeditar. Vos te lo perdiste porque estabas ahí operando en la radio, pero ahora vas a tener la posibilidad, como nuestra audiencia, de reescucharlo. Yo estoy aquí con Agustín Lecky porque estamos en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa de la Nación, la PATPEN, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro gremio. Estamos con Agustín Lecky, que es el secretario general del CEPEVA. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Hola, compañeros, compañeras de la retaguardia, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bueno, no vamos a spoilear, pero porque la gente va a escuchar ahora a través de la radio lo que transmitimos en el canal de YouTube, pero ayúdame a contarles lo que pasó. Sí, bueno, es difícil. La excusa fue, como decía Fer, la reedición de La Patria Fusilada y los 50 años de la fuga, que no fue solamente la masacre. Como lo decía Daniel Riera, acá spoileé un poco, uno de los que editó esta reedición, para mí también hay que hablar del éxito que tuvo la fuga, ¿no? Y de que haya seis dirigentes de las organizaciones revolucionarias como FARC, Montoneros y ERP, que se hayan logrado fugar. Y bueno, lo que implicaba la entrega de todos esos cientos de guerrilleros, de militantes, de seres humanos que querían cambiar las cosas. Entonces, para mí, centralmente, es eso, Trelew en la unidad, dejarlo todo por transformar la realidad. Y en el caso nuestro, como decíamos al final, también el hecho de reconocernos como parte de la historia de la clase trabajadora argentina. A los héroes de Trelew los homenajeó en la cárcel Agustín Tosco, Bonet, uno de los tres que da la conferencia, que fue uno de los 16 fusilados, uno de los tres que da la conferencia en el aeropuerto cuando los detienen, se refiere a las luchas de la década del 20 en la Patagonia Rebelde, y para nosotros la lucha de la Patagonia Rebelde, Tosco, digo, como sindicalistas, como militantes sindicales, también son nuestras luchas. Y en ese sentido reivindicamos a a las organizaciones armadas, a las organizaciones revolucionarias, como también parte de la historia de la clase trabajadora argentina. Por lo menos yo desde mi lugar creo eso, y para nosotros fue un lujazo tener acá a Peteco con tus canciones, a Ate Cultura con las fotos y con una muestra de fotos que se encargó Paloma García, es una compañera nuestra, a Vicente Citolema con una intervención que fue re contra emotiva y impresionante, a Tato Ondero, que es un compañero nuestro, que fue nuestro secretario general y que fue militante del ERP también, que en el año 72 todavía no era militante del ERP, pero que pocos años después sí, y compartió cárcel con los que protagonizan la patria fusilada, el libro, con Aidar, con Camps, y hoy le contaba eso, y bueno, estuvo Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, militante montonero, que fue uno de los que sobrevivió en ese momento y después fue desaparecido durante la siguiente dictadura, y Daniel Rivera, que fue el que editó el libro, y recién llegó Eduardo Josami, que se confundió el horario, no lo van a ver ustedes en la transmisión que hizo la retaguardia, pero también estuvo presente. Qué importante que todo eso haya ocurrido en el marco de la Casa de los Trabajadores de Prensa, que se está convirtiendo en un epicentro de un montón de cosas en este espacio. Sí, sí, cuando nosotros decidimos mudarnos acá, el sindicato, obviamente es un sindicato nuevo, con una estructura muy pequeña, pero cuando asumimos la conducción también de la federación y decidimos mudarnos acá, era con la intención, con el objetivo y con el sueño de construir un espacio que nos exceda, que sea una casa de trabajadores y trabajadoras de prensa, pero también de las luchas populares, de la memoria, y así como hicimos la actividad por Malvinas, por el 19-20 de diciembre, hacer esta actividad por Trelew, nada, es un lujazo que nos damos y está buenísimo. Bueno, gracias a usted. Bueno, obviamente, como le dijimos en la actividad, un enorme agradecimiento a la retaguardia por haber transmitido la actividad y por estar siempre. En realidad nosotros vamos a los lugares en los que queremos estar y después de paso transmitimos, así que aprovechamos. No, seguro, pero la verdad que hoy, honestamente, para nosotros es mucho mejor con una actividad como esta de transmitir a la retaguardia, que es el medio que transmite los juicios de lesa humanidad, pero también un montón de otras actividades que tiene una programación que nosotros reivindicamos y en ese sentido es parte también de la lucha común. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, Pedro, Agustín Lecky ha pasado por aquí entonces en este comienzo y la verdad es que pintó un panorama de lo que vamos a escuchar muy, muy, muy redondo, muy acertado. A mí no me queda mucho más para agregar, salvo que presten especial atención y algo le hizo Lecky, que además se emocionó sobremanera con la intervención de Vicente Citolema y se le notó en la voz quebrada cuando él, que estaba coordinando la mesa, tuvo que retomar ese rol. Pero presten especial atención a Vicente Citolema, grandioso como siempre, con su capacidad de volver poesía las tragedias más grandes de nuestro país. Increíble. Y bueno, Raquel Camps también estuvo muy bien, la hija de Alberto, y de la música de Peteco, no sé si vamos a poder escuchar demasiado, porque no nos va a dar el tiempo para todo, ¿no? No. Se va a complicar, no. Pero bueno, dejamos, por supuesto, en el canal de YouTube de La Retaguardia, así de simple, La Retaguardia en YouTube, pueden encontrar el video completo con la música de Peteco y con las intervenciones de todas las personas que estuvieron en la mesa. Vamos a escuchar lo que Agustín Lecky y vos prometieron como una actividad hermosa, ¿no? Sí, arrancamos con Tato Dondero, ¿no? Arrancamos con Tato Dondero después de esta pequeñísima tanda, ¿te parece? Bueno, dale, después de la tanda, pero también muy interesante lo que dijo Dondero, que fue, como vos decía, militante del PRTR y estuvo buena parte de la dictadura como preso político. Bien. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires, Ciudad. Buenas noches, compañeras, compañeros. Celebro que se haya reeditado La Patria Fusilada y celebro que estén con nosotros Raquel y Daniel. y sobre todo genero un sindicato de prensa que se construye desde abajo y desde la unidad. Recuerde hoy esto tan terrible como la masacre de Trelew de esta manera. En aquellos tiempos, desde yo era chico, en aquellos tiempos, la prensa oficial, ahora diríamos la prensa hegemónica, pero bueno, en esa época no existía esa idea, solamente comunicaba las versiones oficiales que venían del gobierno, de la Armada, o de la Junta Militar, o directamente del presidente de la Nación. Sin embargo, subterráneamente, en primer lugar, nadie creyó en el momento que sucedió lo que pasó la historia oficial. No la creyó, yo creo que no la creyó prácticamente nadie. Pero además de eso, y pese a que en la televisión de esa época, y en todos los diarios de esa época, y en casi todas las revistas de esa época, se repetía la versión de los comunicados oficiales, estaba absolutamente controlada la prensa, a tal punto que Tomás Eloy Martín, el director de la revista Panorama, saca el número siguiente después de la fuga, con una revista dedicada a la fuga, y a último momento sucede los fusilamientos. Y él escribe una editorial donde naturalmente pone en tela de juicio la veracidad de la información oficial. Un tal Macera, tal almirante, que después fue almirante, Emilio Macera, se presentó en la revista y lo hizo despedir. Y Tomás Eloy Martínez, director de la revista Panorama, que quedó automáticamente sin trabajo, simplemente porque había publicado una editorial donde decía que no le creía a la historia oficial. Pero bueno, esto porque somos un sindicato de prensa y porque siempre vemos lo que pasa con la información, con los medios de comunicación. Y en estos momentos, que había una absoluta censura de parte de la dictadura, que ahora después nos dimos cuenta que era bastante blanda en comparación con lo que vino después, pero bueno, en ese momento era la dictadura que decíamos los argentinos y las argentinas, y nos encontrábamos con que paralelamente ya surgía toda una movida por abajo de difusión y de intercambio de información paralela, ¿no? O sea, había también revistas políticas que podían decir algo, pero tenían tiradas muy bajas y se conocían poco. Pero aparte había todo un movimiento subterráneo de información de lo que había sido el tratamiento, lo que había sido la masacre de Trelew. Yo tuve era chico en ese momento, era secretario, bueno, recibí el primer testimonio de René Hidalgo, escrito en un papel manuscrito, que yo a su vez reproduje en otros papeles manuscritos para repartirle a mis conocidos y amigos a difundir, ¿no? Que es una cosa que se hizo en este país durante la siguiente dictadura y demás. Ahora, vueltas de la vida, yo meses después estaba preso en el celular tercero, el de Devoto, compartiendo pabellón con René Hidalgo. Eso fue Trelew para mí. Eso fue Trelew para mí. Un profundo compromiso, un darme cuenta ese día que ya no era nada igual para nosotros. Éramos una generación, en mi caso era chico todavía, pero bueno, éramos una generación que nos estábamos volviendo violentos. Pero no éramos violentos porque habíamos nacido, porque nos había choqueado. Sino éramos violentos, o fuimos violentos, por una sociedad que nos llevó a esto. Que no nos permitió participar, que no nos permitió, bueno, votar, que no nos permitió expresarnos en la escuela, en mi caso, en la secundaria, bueno, en la escuela, o en las universidades, o en los sindicatos. Y eso hizo que esa violencia de arriba generara nuestra participación activa y la búsqueda de una sociedad mejor. Tarea que claramente está pendiente. Pero recordemos a Trelew 50 años después, con todo lo que se hizo en estos días, edición de la patria mutilada y demás, demuestra que la vida sigue y demuestra que vamos a seguir presentes. O sea, las cosas no empezaron ayer, empezaron hace mucho y es una continuidad de luchas con triunfos, con derrotas. Mi generación fue muy golpeada. Bueno, sabemos la cantidad de muertos, desaparecidos, bueno, fusilados que hubo. Pero seguimos siempre pensando, o queremos seguir pensando, que este mundo se puede cambiar, que este mundo se puede mejorar. Y eso lo aprendimos de los compañeros que estuvieron en una situación en aquellos tiempos de cárcel, de búsqueda de libertad, de alcanzar una fuga que fue frustrada en parte por distintas vicisitudes que yo que no vine el caso por ahí desarrollar. Y los compañeros que sobrevivieron, que por suerte sobrevivieron en ese momento, pero que después perdimos por el terrorismo de Estado, nos pudieron contar todo lo que había pasado y nos pudieron hacer abrir los ojos y darnos cuenta, por lo menos a importantes sectores de mi generación, de que la lucha era el único camino, que la lucha era absolutamente necesaria, era justa y que había que poner todo lo que pudiéramos poner para buscar una sociedad mejor. Unos la llamábamos socialista, otros querían el socialismo nacional, pero en el fondo era una búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, y la verdad, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, he estado preso 11 años, yo el otro día leyendo una nota que le habían hecho a Raquel, ella contaba que se había enterado que su padre hacía karate y daba clases de karate en la cárcel. Bueno, yo fui una... no aprendí nada. Pero bueno, ahí lo intentamos. Me tocó estar con René Aydar y con Alberto Camps en dos momentos distintos, con Lanús con René y con Alberto estuve después, en la última detención de él. Me tocó compartir cárcel de otro. Y tengo el mejor recuerdo de ellos. También quiero decir que estamos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, pero este es el local de la FATPREN, y la FATPREN tuvo a Roberto Pietro como abogado en la década del 70, y también me parece que corresponde recordar. Volviendo al tema de prensa, les decía que estaban los sindicatos intervenidos, la FATPREN intervenía, y seguramente lo que podían hacer los compañeros en acciones en este momento, por lo menos de los medios medianos y grandes, eran mejor. Pero había por abajo todo un desarrollo de formación de lo que había pasado, y se sabía perfectamente que todo lo que había dicho, fijada en esa conferencia de prensa, que con todos los supuestos hechos, eran absolutamente falsos. Y uno en la vida se acuerda de muchos momentos, eso que me conocieron mis hijos, cuando me hicieron por primera vez llegado en página, cuando me hicieron la asamblea, cuando me jubilé para despedirme, de esos momentos que uno tiene. Bueno, el 22 de agosto de 1972 me marcó para siempre, y desde ahí me di cuenta que no tenía otra cosa que tener un compromiso profundo con la lucha del pueblo argentino. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Cuidémonos del monóxido de carbono. Verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Bueno, escuchábamos recién a Tato Dondero, que estuvo en la actividad que desde el comienzo venimos escuchando, del comienzo de este programa. Está allí Fernando Tevele, y al arranque de este programa nomás charlamos con Agustín Lecky del CIPREVA. Bueno, esta movida fue en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Decíamos, recién lo escuchábamos a Tato Dondero, y ahora vamos a escuchar a Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew. De sus prólogos, la lucha continúa. Un poco del libro, Primero quiero agradecer a Cipreva, a Agustín, agradecer a Luis. La verdad que venimos de muchas actividades y bueno, finalmente pudimos hacer eso. Estoy muy feliz. Quiero agradecer que estemos acá en un sindicato, ¿no?, tan importante hoy, ¿no?, en un sindicato de prensa que transmite los nuestros. Pero también me voy a tomar el atrevimiento de agradecer mi vida y mi historia. A pesar de no haber conocido a mis padres, sí he podido hacer la reconstrucción de ellos. Y eso no hubiera sido posible sin toda esta manga de tíos que son sobrevivientes, que estuvieron al lado mío. Con Tata nos conocimos en el 2007 y que me ayudaron a reconstruir ese rompecabezas que yo tenía desarmado y desactivado y en mi infancia no tuve la posibilidad de contar con la historia de mis padres, mis fotos, ni nada, porque mis abuelos no podían hablar porque tenían mucho miedo. Y nosotros los hijos cuidamos mucho a nuestros abuelos también y no preguntábamos. Entonces, este momentito que me tomo es para agradecer que, a pesar de todo el horror que vivimos, agradezco a Silvi, a Nieves, a todas las tías que me abrazan a cada momento, que me acompañan como si yo también estuviera viendo a mi vieja ahí sentada de aquel lado, escuchándome. Así que realmente quería hacer este paréntesis porque me parece que hay que agradecer. Yo agradezco todos los zapatos que desgasté acá y ser la palabra y la voz de mis viejos, ¿no? Y la patria fusilada. La patria fusilada fue el primer libro, las primeras páginas y palabras que decían algo de mi papá, que yo pude tener en mis manos. Me acuerdo que un compañero de mi papá me regaló el chiquitito de revista Crisis, que tenía como unas manchas de sangre, era celeste. Entonces yo la primera vez que lo tuve en mis manos solamente leía la parte de mi papá. Y leía AMC, leía lo que decía, porque claro, buscaba una palabra para mí, buscaba imaginarme cómo sonaba, ¿no? Imaginarme cómo se expresaba, las caras que ponía, mirando las únicas poquitas fotos que tengo de él, porque todo se perdió, todo se lo llevó el genocidio. Entonces, la patria fusilada fue mi primera relación con mi papá a solas. Después lo leí, lógicamente, todo y me di cuenta del semejante documento, del semejante testimonio que se plasmaba ahí, ¿no? Entonces, a veces jugaba a imaginarme en esa celda chiquita, como cuenta Paco, como están mi papá sentado en una cama junto a María Antonia, y del otro lado el turco y él. Y cuando Daniel me propuso escribir un prólogo, unas palabras, dije, wow, me meto en la celda, estoy tan contenta de poder estar dentro de este libro con Angie, con Ángel Urondo, y poder ser parte también de ese relato, de ese testimonio, pero ahora en mis palabras, ¿no? Entonces, digo, compartir mis palabras con mi papá, con sus compañeros, para mí fue un honor muy grande y vuelvo a agradecer y a celebrar que a pesar de todo el horror, nosotros pudimos construir las historias, pudimos construir las familias, pudimos construir el amor, ese amor incondicional, ese amor que tenían ellos sin pedir nada a cambio, ¿no? Esa convicción. Y lo que dijo Daniel, que escribía, que a mí me impresionaba mucho, María Antonia, cuando ponía el Longe y se lo borraban. Pero el otro día yo dije eso, pero también escribió a mamá y papá. Entonces ahí pensé en mi viejo, en mi vieja, en sus últimos momentos, que seguramente también hubieran escrito mamá, papá, familia, hija, hijo. Y creo que eso también para nosotros, los hijos que tenemos que reconstruir a sus padres, no sé, lo hablábamos siempre con Ángela, como Papurondo, como Bertolt Miguel Camps, se nos hace complejo tener el padre como cuenta el trato de que se subía una mesa, enseñaba karate. Esas historias son las que a nosotros, gracias a los que a los sobrevivientes, a los que hoy son nuestra familia, pudimos con esas historias cotidianas. Y nosotros hacemos el camino de la memoria, la verdad, para llegar a la justicia, ¿no? Esa memoria que nos devolvieron los compañeros, algunos familiares, esa verdad a la que queremos llegar para saber qué nos pasó y por qué sucedió lo que sucedió, por qué estamos acá y por qué yo me llamo María Raquel Camps Fargas, para poder pedir justicia. Y el pedido de justicia a 50 años de Trelew nos encontró distintos, porque los familiares dijimos que no íbamos a parar hasta que todos los asesinos de la masacre tuvieran alguna condena. Entonces decidimos demandar ahí en Estados Unidos, la TPVA, al señor Bravo, que era el único asesino que quedaba impune de la masacre. Y le metimos una demanda, ni más ni menos que una corte norteamericana. Ahí fuimos con Eduardo Capello, con mi hermano, también eran querellantes Marcela Santucho, que no pudo viajar, y Alicia Bonet. Y fueron 5 días en donde nos sentamos y lo vimos a él dar explicaciones. Fue nuestro mejor testigo, porque nunca desdijo nada de lo que se había dicho, siguió manteniendo que había sido un intento de fuga. Pero lo más interesante del juicio fue que pudimos estar nosotros, Eduardo Capello, Camps. La carátula de la causa fue Camps versus Bravo, y yo ahí pensé en la patria fusilada, pensé en Paco, en ese testimonio que había recaudado esa noche antes de salir de libertad, en las risas. Bueno, y finalmente un jurado de 7 personas trabajadoras encontraron responsable a Bravo por la masacre de Trelew. Para nosotros fue un triunfo, para nosotros verlo a Bravo declarando, haciendo... Nosotros habíamos logrado sentarlo en un banquillo para que dé explicaciones. Creo que para mí en particular fue muchísimo, porque yo fui en representación de la voz de mi papá, no fui como Raquel, fui como representante legal de Alberto Miguel Camps, y sentí cuando me senté a declarar y cuando escuché el veredicto que ahí estaba mi viejo conmigo haciendo equipo, que ahí estaba Paco, que estaba el Turco, que estaba María Antonia, que estaban los 19 compañeros, que estábamos las familias, los sobrevivientes, los expresos, todos los que acompañaron y que hicieron posible que hayamos llegado hasta una corte yanqui. Más que nunca gritamos ese día en la calle cuando bajamos de la corte, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Pero lo más glorioso de todo, que en un momento bajan 2 de los miembros del jurado y ven que estamos cantando y se dan vuelta y nos aplauden. 2 laburantes de la corte norteamericana que habían sido sorteados para ser jurados se fueron distintos a su casa, se fueron diferentes. Y nosotros la verdad que sentimos que eso realmente fue un triunfo. Y como decimos siempre, realmente la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias. Bueno, gracias, gracias Raquel. Sí, me comí antes mencionar a Luis Comandé, que fue también uno de los compañeros que organizó esta actividad, compañero de Página 12 del sindicato. Y bueno, a través de él nos llega la adhesión de la Comisión Vesubio y Puente 12. Adherimos a este homenaje de memoria de las y los luchadores populares asesinados el 22 de agosto de 1972 en Trelew. Reivindicamos su compromiso militante en la construcción de una patria justa, libre y soberana, con igualdad para todo el pueblo. Por la memoria, la verdad y la justicia, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, juicio y castigo a todos los genocidas. Y también nos manda el compañero Miguel Pipi, de la Secretaría de Derechos Humanos del SUBTE, las felicitaciones a los familiares por el trabajo por los 50 años. Bueno, dice Héroes de Trelew presentes, no pudo estar por una razón de salud, pero nos está siguiendo por la retaguardia, así que le mandamos un abrazo. Y bueno, antes del cierre de Peteco, queríamos hacer un cierre con Vicente, que creo que no necesita presentación, todos lo conocemos. Así que, Vicente, un honor tenerte acá con nosotros para el sindicato, es un orgullo enorme. Creo que alguna vez escribí o dije, vi volar, no por eso vuelo. Y tengo como esa sensación, cada vez que me han llamado a participar en actos relacionados con esa necesidad que tenemos de rememorar la tragedia de Trelew. Soy humilde parte de esa historia, que de todas formas no está mal que la recuerde y la comparta, porque ayuda a seguir tejiendo ese manto de vida que demanda tanta muerte. Empezaré por cualquier de los lugares. Por ejemplo, yo era parte de Crisis, esa revista de la que también fui director y que hicimos junto, entre otros, con Juan Gelman, con Eduardo Galeano, con Haroldo Conti, con Mario Benedetti, Aníbal Ford. Y nosotros fuimos los primeros editores de este libro. Es decir, no olvido el hecho. Nosotros editamos el libro en circunstancias muy complejas. Habida cuenta la época y habida cuenta la historia que se estaba viviendo. Por eso desde ese lugar ya, haber visto cómo hubo nuevas reediciones de ese libro y que cada vez se va como enriqueciendo, me hace sentir orgullo de haber sido humilde parte de esa historia. También está la relación que tuve y que en mis sueños mantengo con muchos de mis compañeros y compañeras que han caído en la lucha para lograr que el infierno no sea aquí también en la tierra. Y desde ese lugar me une la militancia, pero también el hecho de que creo que debo ser el último abogado vivo que defendió a los compañeros y compañeras de Trelew. Para mí los compañeros y compañeras son parte de mi historia. Éramos muy pocos el grupo de abogados que íbamos hasta la cárcel de Trelew, perdón, la cárcel de Rawson, para ejercer en condiciones muy complejas la defensa de los compañeros y compañeras. Para mí hablar de los fusilados y fusiladas en Trelew es hablar de compañeros y compañeras que junto con Rodolfo Ortega Peña, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Eduardo Luis Dualde, intentamos defender en condiciones que ustedes imaginarán no eran muy fáciles. Y también me viene a la memoria Paco Urondo, con quien también fuimos muy amigos. Y me viene la figura de Paco, lo veo salir de la cárcel de Villa Devoto. Nosotros estábamos sosteniendo esa situación, recibiendo tiros, viendo como algunos compañeros caían heridos y sabiendo nosotros que si nos íbamos de ahí, adentro podía pasar cualquier masacre. Y se pudo sostener la situación y de golpe lo veo salir a Paco. Y recuerdo el abrazo. También recuerdo, en relación a Paco, que cuando volvimos del exilio, los que pudimos volver, gracias a compañeros que siguieron buscando y buscando, se pudo encontrar la tumba de Paco. Y recuerdo que un pequeño grupo de compañeros, entre otros una querida compañera y una gigantesca actriz, y junto con ella el filósofo León Rosisner, hablo de Cristina Vanegas, ¿no? Y León, seríamos unos 10 compañeros que descubrimos la tumba. Y recuerdo que me tocó hablar, y recuerdo que no pude seguir hablando y que Cristina se hizo cargo de lo que yo había escrito. También recuerdo que los hijos de Paco me hicieron llegar, cuando volví del exilio, el documento que Paco había hecho como un testamento. Mejor dicho, no como un, era su testamento, donando sus cosas, sus poemas, sus escritos, todo ello para sus hijos. Y recuerdo que lo publiqué en una revista que por entonces también dirigía, de aquellos años. Y también es bueno que se recuerde que la eterna lucha entre la memoria y el olvido es parte de nuestra existencia y es parte de las civilizaciones. Ahí está también esa carta que nos hiciera llegar Rodolfo Wall cuando matan a su hija Vicky, y él dice, el único cementerio es la memoria. Y es muy real. Entre olvido y memoria, finalmente creo que se juega el propio sentido de la humanidad. Cómo enfrentar la finitud de la muerte, cómo encontrar sentido a las apariencias del sinsentido que implica arriesgar la vida por algo que en algún momento pueda ser visto nada más que como sueños, olvidando también, como bien enseña Shakespeare y dolorosamente nos remarca la historia, nada hay más material que los sueños. Y sí, nuestra generación tuvo sueños, y eran sueños de materia, no de idealismo vacuo, de materia concreta, movida por la necesidad de la justicia, movida por la necesidad de sentir que en el otro está uno, que tal vez la mayor facultad humana es de poder sentir que cuidar al otro es cuidar la vida, y que finalmente la única respuesta que cada uno de nosotros tendrá que dar es qué hiciste con el amor cuando el otro sufría. Y yo estoy convencido que nuestra generación, que los compañeros y compañeras de Trelew, que Paco Urondo, pueden decir con orgullo: cuando el otro sufría, yo di mi vida para que ese sufrimiento quedara en el olvido de una civilización que no honra la vida en la medida que está basada en comerse uno a los otros. Sobre la edición del libro, Paco y Juan eran entrañables amigos. Juan, con el pudor que lo caracteriza, quería justamente que el libro estuviera acompañado por los poemas del propio Paco, otro gigantesco poeta. Pero Paco insistió de como que él quería estar como por fuera de la literatura, allí donde la literatura es un acto de vida, porque de los libros que conozco, pocos son tan literatura en la medida que son vida como este libro de Paco Urondo. Si de algo Paco puede estar orgulloso es que también escribió, así como Rodolfo Walsh en su momento, libros que honran la palabra. Heidegger tiene razón, la criatura humana es palabra, y la palabra es sagrada, y hay libros que se convierten en sagrados, y este libro es uno de ellos. Para no abusar ni de ustedes ni de mi emoción, me permito leer el fragmento final del poema Glorias, que cierra el libro y fuera escrito por Juan Gelman. ¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y las demás calles del país, ¿no está corriendo la sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no esté corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre amantes y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con las alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? Y donde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew, y no habría que ir a buscarla y no se le habría de oír en lo que está diciendo o cantando. ¿No está esa sangre acaso diciendo o cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando, amorosa, en la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Con sangre verdaderamente están regando el país ahora. Oh, amores, lo que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad. Oh, sangre así caída, condúcenos al triunfo. Como calandria de sus pechos caía, y como sangre para apagar la muerte, y como sangre para apagar la noche, y como sol y como día. En nombre de la Comisión Directiva del Sindicato, les agradecemos enormemente a Vicente, a Peteco, a Daniel, a Raquel, que además es compañera también dirigente de otro sindicato, del Sindicato de Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí están Car, Secretaria General de FATPREN, Dieguito y Anita, que para hacer un regalo. Bueno, hermoso el cierre con Vicente Citolema, ya lo venía advirtiendo Fer Tevele, con quien arrancamos charlando en este programa desde el CIPREBA, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Todavía estaba ahí en esta actividad que tuvo, bueno, como protagonistas en esa mesa, no solo a Peteco Carabajal, que estuvo ahí con su guitarra desde el arranque y al cierre también, sino que también tuvo a Tato Dondero, que fue quien arrancó también parte de CIPREBA. Tuvo a Raquel Camps, la hija de Alberto Camps, uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Tuvo a Daniel Riera, quien habló antes de Raquel, no llegamos a escucharlo en estos fragmentos que fuimos pasando en el programa de hoy. Y un cierre impresionante de Vicente Citolema, que hizo incluso complicó el cierre de Agustín Lecky, que también se emocionó muchísimo. Siempre emociona escucharlo a Vicente Citolema. Aquí en los comentarios, en la transmisión que hicimos desde la retaguardia con Fer Tevele y Eugenia Otero allá por el canal de YouTube. Bueno, por supuesto, en el canal de YouTube de la retaguardia pueden encontrar la transmisión completa de principio a fin para ver todas las partes que no hayan podido escuchar aquí en estos fragmentos que pasamos durante el programa. Y decía acá en los comentarios que nos dejan en el canal de YouTube, en la transmisión que hicimos, hay unos puntualmente de Pulso Noticias, del medio con el que compartimos la transmisión de uno de los juicios de lesa humanidad todas las semanas, que dice: hola amigues, gracias por transmitir. Les dejo aquí el álbum de Vicente Citolema con los violinistas, con el violinista del amor y los pibes que miraban. La verdad que si después de escuchar este programa tienen un rato para ir a buscar a Vicente Citolema con el violinista del amor y los pibes que miraban, es otra de las recomendaciones que dejamos hoy, porque realmente es una combinación hermosa la poesía de Vicente con la música del violinista del amor y los pibes que miraban. Bueno, estamos ya pisando el cierre de esta jornada. Le mandamos un saludo a Fer, que todavía está ya en el sindicato de prensa de Buenos Aires. Seguramente debe estar comiendo algún sanguchito, algún chori, alguna cosa que venía anticipando en el comienzo de la charla, Agustín, que iban a tener ahí en una jornada que por supuesto tan emotiva iba a tener un cierre con alguna comida, con algo para compartir ahí entre toda la gente que se acercó y toda la gente que participó de la mesa. Decíamos, estuvieron Vicente Citolema, Raquel Camps, Tato Dondero, Daniel Riera, Agustín Lecky, Peteco Carabajal. Y nosotros nos vamos despidiendo entonces de este programa, de este miércoles por la noche, si nos estás escuchando en vivo, o algún otro día de la semana para las radios que nos retransmiten. Mandamos un saludo a todas ellas. Y por último, antes de dar cierre efectivamente a este programa, la semana pasada estuvimos hablando con Nelson Santa Cruz de La Poderosa, en una charla que principalmente surgió a partir de la situación de los comedores y de los merenderos de la 21-24, de la Villa 21-24, la Zabaleta de Barracas, pero que también derivó en un montón de otras cuestiones que efectivamente tienen que ver con la situación de los barrios populares, de las villas, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el país. Y hay una nota publicada hoy en La Retaguardia a partir de la charla con Nelson, una nota que hizo Gabriela Suárez López, que la verdad que vale la pena ir a leer. No solo habló, por supuesto, como decíamos, de la emergencia alimentaria, sino también del gatillo fácil y de la tremenda justicia que nunca llega para los pibes y las pibas de los barrios. Bueno, las balas y el paco están más cerca de los pibes que de un plato de comida, es lo que decía Nelson Santa Cruz, y es lo que el título de esta nota refleja. Solamente queríamos en el cierre de este programa comentar que vayan a verla, a leer la nota y bueno, y a seguir por supuesto a los compañeros y compañeras de La Poderosa que vienen bancando la situación en los barrios hace tiempo y lo seguirán haciendo en los espacios en los que el Estado no llega, no quiere llegar o no termina de ser suficiente. Decía en sus redes sociales desde La Poderosa que tuvieron que cerrar 5 comedores en el último tiempo por falta de comida y que el 50% de quienes asisten a los espacios alimentarios son niñas, niños y adolescentes. Bueno, la verdad que es tremenda la situación. Nos vamos hasta la semana que viene. Esperemos que con Fer te vele en el estudio la próxima. Le mandamos un abrazo nuevamente y nos encontramos la semana que viene.